Poemas Radio. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:02 y es tiempo de iniciar su programa Estado de los Estados, que conduce doña Lilia Arellano, quien por cierto hoy no va a estar con nosotros, pero está su servidor Joaquín Reséndiz, que nos saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa de análisis, en la que me acompaña mi amigo Abelardo Martín. Joaquín, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos Abelardo. A extrañar a doña Lilia Arellano. Vamos a extrañar y a mucho, más como la va a extrañar la audiencia. Sí, ayer nos decía la audiencia que le extrañan, que es la pimienta, que es la sal de este programa, indudablemente así es. Pero hoy tenía algunas actividades que realizar de carácter privado allá en la hermana República de Cancún y no iba a poder enlazarse con nosotros. Y por supuesto, pues no iba a poder estar en esta mesa de análisis. Sin embargo, pues tenemos mucha información preparada para ustedes este martes 22 de mayo. En donde pues gira todo esto en torno a dos temas fundamentales que están ahorita en la mesa el día de hoy, que son, por un lado, el asunto de la guerra contra el narcotráfico, el asunto de la batalla contra los cárteles de la droga, el asunto de la serie de acciones que realizó el gobierno de Felipe Calderón desde principios de año para enfrentar estas organizaciones criminales, con resultados que, pues, que ya todos conocemos, no son muy halagüeños para el PAN y para Felipe Calderón y para Josefina Vázquez Mota. Estamos hablando de una pérdida de vidas humanas en este operativo seccional de más de 62 mil muertos. Hay organizaciones civiles que señalan que hay más de 20 mil desaparecidos. Hay una serie de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Hay una queja fuerte de parte del ejército, de las Fuerzas Armadas, de que no tienen el esquema legal idóneo para esta lucha. Hay quejas de organizaciones civiles de parte de abusos de las Fuerzas Armadas en este operativo, y otras organizaciones señalan que los resultados pues no son muy satisfactorios, dado que las organizaciones criminales siguen operando igual o con más fuerza que antes, que la cantidad de estupefacientes que circulan en las calles y la que se exporta hacia los Estados Unidos sigue siendo sigue estando a la alza, de que hay cada vez más consumo de drogas en el país, de que hay cada vez más lavado de dinero en los centros financieros, pero particularmente en los centros de Estados Unidos y de Europa. Entonces los resultados no son tan buenos. Sin embargo, el presidente de la República, don Felipe Calderón, señala una gran preocupación el día de hoy, en el sentido de si los candidatos presidenciales van a continuar con esta lucha. ¿Tú tienes por ahí la información, Abelardo? Pues sí, mi querido Joaquín, si te parece bien, incluso nuestra frase del día, la frase del día de hoy, viene muy bien a cuento. Dice Ernesto Malo, un escritor argentino: leyes hay, lo que falta es justicia. Y bueno, pues efectivamente, la guerra o la lucha o la cruzada o la embestida del gobierno de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga y contra el crimen organizado, efectivamente han producido una cantidad de desaparecidos y de muertos que, inclusive en otras guerras ocurridas en otros países, pues no han sido tan graves. Recuerdo, por ejemplo, la guerra en Irlanda, que terminó siendo una guerra civil y que duró más de 15 años, produjo en estos 15 años alrededor de 4.000 muertos, y nosotros en 6 años llevamos casi 65.000 muertos, según algunas estimaciones de organismos de la sociedad civil, organismos de protección de derechos humanos, y efectivamente habrá que hacerse una investigación profunda de qué fue lo que pasó. Y efectivamente hoy el presidente Felipe Calderón cuestionó a los candidatos presidenciales acerca de si van a continuar o no la lucha contra la delincuencia. En la inauguración del Cuarto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, advirtió el presidente que acomodarse o arreglarse con los criminales sería un grave error para el país. Sostuvo que faltan a la verdad quienes dicen que con educación y empleos se soluciona el problema. Y reiteró que la disyuntiva es acomodarse a los criminales o enfrentarlos. Evidentemente, la primera obligación de cualquier gobierno es enfrentar no solamente el crimen organizado, no solamente el narcotráfico, sino enfrentar y hacer que se cumpla la ley. No solamente frente a los delincuentes, sino también frente a la ciudadanía en general. Uno de los problemas más graves de cualquier sociedad, de cualquier país, de cualquier nación, es la vigencia del Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes. La gobernabilidad pasa por el cumplimiento de las leyes, no nada más por el enfrentamiento de los delincuentes, no nada más el enfrentamiento en contra de quienes infringen o violan las leyes. Se trata más bien de un asunto de gobernabilidad, en donde, pues desafortunadamente para la sociedad, para los mexicanos, hemos carecido de gobernabilidad durante los últimos años. Ahora, a mí me parece que el llamado que hace don Felipe Calderón es ocioso, porque tanto la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, como Enrique Peña Nieto e incluso Andrés Manuel López Obrador han señalado esa necesidad que subrayamos ahorita, que es el de enfrentar al crimen organizado. Sin embargo, los tres principales aspirantes a la presidencia de la República han criticado la falta de resultados de la estrategia seguida hasta el momento, han establecido la necesidad, más bien han reconocido la necesidad de revisar esa estrategia y de modificarla para que tenga mejores resultados, y han establecido también el hecho de que esta debe ser reforzada con otras acciones de carácter económico, en el sentido de generar mayores fuentes de empleo, mayor productividad en la economía, elevar el nivel de vida, el nivel de adquisición, el nivel adquisitivo, el poder adquisitivo de los trabajadores, para poder hacer frente a este escenario adverso de criminalidad. Los tres candidatos han señalado que se tiene que revisar la estrategia y que está indudablemente terminando el calderonismo, esta va a variar. El asunto que le está preocupando aquí a Calderón es que la estrategia que él estableció siga en condiciones similares los próximos 6 años, lo cual me parece a mí que eso no debe hacerse. Hoy incluso la candidata presidencial del PAN, doña Josefina Vázquez Mota, afirmó que no se rendirá en la lucha contra el crimen organizado, pero dijo que es momento de avanzar para renovar sin claudicar. Esto que es que tiene que revisarse la estrategia, si bien tiene que seguirse el combate, debe de ser en otros términos, en base a otras acciones, en donde habrá de privilegiarse, me parece a mí, el asunto de la inteligencia más que el uso de la fuerza por la fuerza para poder penetrar, por un lado, en la estructura real de dirección de los cárteles, y por otro, en su base económica, que es el asunto del lavado del dinero en la economía formal, en la formación de empresas, en el propio sistema bancario nacional, y sobre todo hacer los amarres necesarios con los Estados Unidos y con Europa para que dinero que se produzca aquí a través de acciones ilegales y criminales no sea lavado simple y sencillamente en Estados Unidos o en Europa, ¿no? A mí me preocupa especialmente el factor electoral de las declaraciones del presidente Calderón, porque el presidente Calderón está refiriéndose explícitamente a la propuesta que se han venido haciendo de que es necesario impulsar educación y empleo. Y yo creo que es una cuestión hasta de sentido común el saber que la generación de riqueza, la mejor preparación de los mexicanos, inciden en el comportamiento delictivo de la sociedad o de algunos de los integrantes de la sociedad. Si hubiera generación de riqueza, generación de empleos, mejor educación y mejor salud, indiscutiblemente que repercutiría estos programas en los índices de delincuencia o en los índices de satisfacción y de felicidad de los ciudadanos. Efectivamente, tiene razón el presidente Calderón, sí, en que tiene que combatirse a la delincuencia, se tiene que combatir a los criminales, a los que delinquen, a los que envenenan a la sociedad con drogas. Pero es innegable que hay que educar mejor a la población, hay que cumplir con los programas de creación de empleos, de activación de la actividad económica y de la generación de riqueza para que la sociedad encuentre mejores satisfactores y no tengan que caer, como ha ocurrido especialmente en el campo, en donde pues los campesinos se ven presa o van por el atractivo de que ante la falta de estímulos para los cultivos de productos que no sean drogas, ¿sí?, caen en manos de delincuencia organizada o de productores de drogas. Entonces sí me preocupa la declaración del presidente Calderón. ¿Por qué? Porque también hace falta educación y también hace falta empleos. No nada más es, como decías tú, con la fuerza de las armas, ¿cómo se puede combatir el delito? Sí, y hay que destacar también que esos dos rubros, el empleo, la creación de empleo y el educativo, son dos de las asignaturas que ha dejado y que todo parece indicar va a dejar pendientes el calderonismo. Fíjate que hoy también Andrés Manuel López Obrador consideró que en su campaña, o que en la campaña presidencial, vamos bien, el PRI va cayendo, así de sencillo, vamos a volver a ganar en 2006. Esto lo dijo en una conferencia de prensa en 2012. Vamos a ganar como en 2006. Como en 2006. Sí, esto lo dijo en una conferencia de prensa en donde recriminó a sus contrincantes, Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto, que copien sus propuestas. Luego, durante la cumbre ciudadana para construir un México pacífico y justo, explicó que en el país existen dos graves problemas que se entrelazan y aumentan, que son la falta de trabajo, otra vez, y la delincuencia. Cuestionó que en México no hay una línea clara divisoria entre delincuencia y autoridad. No hay fronteras en muchas partes, resulta lo mismo delincuencia que autoridad. Aquí hay una crítica severa a la actual administración federal, que pues no deja de, y no solamente a la federal, a las estatales y a las municipales, en donde los tentáculos de las organizaciones criminales pues han estado infiltrándose en las estructuras de gobierno. Ahí tenemos el propio ejemplo de los generales de la Secretaría de Defensa Nacional, generales de muy alto rango, en donde Calderón se lindó el día de ayer, diciendo que nomás son algunos. Ahí hay ejemplos de funcionarios a nivel federal, de funcionarios a nivel estatal y ya no digamos a nivel municipal, que están implicados en el crimen organizado. Ojalá el candidato López Obrador reflexione acerca de esta declaración, porque si va a ganar como el del 2006, pues va a perder. porque pues sí, o se va a tener que declarar otra vez como presidente, otros seis años va a ser presidente legítimo. No, tendría que ganar con un buen margen en las urnas, y también tendría que ganar en las instituciones responsables del arbitraje de la elección, tanto el IFE como el Tribunal Federal Electoral. Entonces él debiera reflexionar en que su declaración es una declaración muy arriesgada, por no decir fallida, porque si va a ganar como en el 2006, pues yo ya no entiendo. Bueno, él se refiere a que como en 2006 ganó, hoy otra vez lo hará, pero me parece que la estructura electoral, que la estructura de campaña, que la creación de redes ciudadanas y de movimientos que lo apoyan es diferente, y me parece que es más completo que en 2006. Hay, me parece, también elementos para pensar que en caso de un fraude o de un presunto fraude electoral, la reacción sería totalmente distinta a lo que fue en 2006. Me parece que si hay un fraude así abierto, ostensible, como fue en 2006, la reacción de la sociedad no va a ser tan tranquila. Pues sí, es posible. Así es. No, y además, en su declaración de hoy dice: vamos bien, el PRI va cayendo, vamos a volver a ganar. Y en esta conferencia de prensa que tú mencionabas, recriminó a Josefina Vázquez Mota y a Enrique Peña Nieto porque están copiando sus propuestas. Durante la cumbre ciudadana para construir un México pacífico y justo, explicó que en el país existen dos graves problemas, que es lo que tú decías, que se entrelazan: la falta de trabajo y la delincuencia, que era lo que mencionábamos antes respecto de la declaración del presidente Calderón. Es decir, el presidente Calderón también está haciendo campaña ya para algún candidato. Bueno, sí, la campaña la está haciendo desde hace un buen rato. Hace un buen rato que el presidente Calderón tomó el control de la campaña de la abanderada de su partido. Bien, lo están presionando ya aquí la gente de producción para que nos vayamos a un corte. Y bueno, vámonos a un corte. Vámonos a un corte, que hay que cortear las chuletas también. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart. Bien, estamos de regreso en su programa Estado de los Estados. Son las 4:20, servidor Joaquín Reséndiz y Abelardo Martí siguen con ustedes aquí a través de esta estación. Y fíjate que hoy, yo creo que la nota o las notas que van a encabezar los periódicos de mañana salieron de la Cumbre Ciudadana por un México Pacífico. Ahí estuvo, aparte de doña Josefina, aparte de Andrés Manuel López Obrador, también estuvo Enrique Peña Nieto y Gabriel Cuadri. El candidato periodista ahí pidió a los actores políticos no caer en la intolerancia, porque esa actitud puede poner en riesgo a la democracia. Temprano llegó el periodista al Palacio de Minería, donde se escucharon algunas expresiones de rechazo hacia él, como Atenco no se olvida. El mexicano llamó a encontrar puntos de coincidencia entre la sociedad civil y los aspirantes a la presidencia de la República. Fíjate que el asunto este de la organización de jóvenes, el asunto este de ponerle marcación personal a Peña Nieto, de complicarle sus eventos, de hacerlo ver mal ante auditorios como los universitarios, de cuestionarlo en medios electrónicos a través de spot en los que señalan que él no cumple su palabra como lo está señalando, el estarle diciendo que es representante de un priismo viejo, caduco, dinosaurio, represivo, me parece que sí le está pegando en la intención del voto para el 1 de julio. Hay por ahí señalamientos en el sentido de que dicen que los movimientos de los jóvenes, las expresiones de estos muchachos del Ibero, de la UNAM, del Tecnológico, de la Anáhuac, incluso hasta del Politécnico, en el sentido de que no van a permitir que se les imponga un presidente, de este corte ideológico, sí le está pegando a Enrique Peña Nieto, y ya hay muchos actores, por ejemplo, Javier Lozano, el vocero del PAN, que está señalando que estos movimientos van a beneficiar a Josefina Vázquez Mota. Por otro lado, hay gente como el propio jefe de gobierno federal, Marcelo Ebrard, y el regente de la ciudad, Manuel Camacho Solís, en el sentido de que estos movimientos están beneficiando a Andrés Manuel López Obrador. Creo que sí van a tener un impacto fuerte, porque los jóvenes de las universidades son la representación de la clase media, la clase media pensante, de clases medias altas y clases altas, y su opinión sin duda alguna va a pegar en el resto de los sectores de la población, lo que desde mi particular punto de vista va a ir cerrando la brecha que existe en el aparente candidato puntero Enrique Peña Nieto y sus perseguidores, particularmente Andrés Manuel López Obrador. Creo que la elección se va a ir cerrando conforme vayan pasando las semanas. Creo que la diferencia entre el primero, el segundo y el tercer lugar no va a ser tan amplia, y me parece que si dentro del cuarto de guerra o el cuarto de campaña del candidato creen que la tienen segura, me parece que están equivocados. Hay movimientos a través de redes sociales interesantes que le van a pegar a la elección. No sé tú qué pienses en ese sentido, dado que pues tú tienes mucha experiencia en el manejo de ese moderno y nuevo medio de comunicación que son las redes sociales. No, sin duda alguna, se están acortando las distancias. Y ha habido llamados para que los jóvenes tomen las calles. Y se nos olvida que los jóvenes tienen normalmente una posición crítica. Y normalmente los jóvenes, ¿sí?, se cargan más hacia la izquierda que hacia la derecha. Entonces, sí, como dicen los estudiantes de la Ibero el día de hoy, que durante un programa de televisión aseguraron que su movimiento nadie lo va a detener. Es decir, ya los propios estudiantes de la Ibero se autoconsideran como los abanderados de un movimiento. Y yo justamente me he estado cuestionando y preguntando, y he preguntado a la gente acerca de a quién podría beneficiar en caso de que la ventaja que lleva el candidato del PRI se redujera. Esos votos, ¿a dónde se irían? ¿Se irían a la derecha? ¿Se irían al Partido Acción Nacional y a la candidata Josefina Vázquez Mota? ¿O se irían a la izquierda? ¿Sí? Que la izquierda tradicionalmente es la que ha administrado o tomado las calles o tenido mejor trabajo en la calle, ¿sí? Y se irían estos votos al PRD y al candidato Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que aquí lo que también se está definiendo es lo que tú señalabas, el segundo y el tercer lugar. Porque hasta ahorita, aparentemente ya, el candidato López Obrador está en el momento de estar rebasando a Josefina Vázquez Mota por el segundo lugar. Es decir, sí, independientemente de que se acortará la distancia de Enrique Peña Nieto respecto del segundo y del tercer lugar, también aparentemente estamos viendo cómo se está moviendo el segundo y el tercer lugar, ¿sí? Porque no podemos pensar que los tres, o que va a llegar Enrique Peña Nieto con una ventaja enorme respecto del segundo y del tercer lugar, y que el segundo y el tercer lugar se van a mantener donde están. Es innegable que el candidato del PRD en las últimas semanas ha ido avanzando, y de acuerdo a lo que dicen los analistas políticos, los especialistas y los columnistas políticos, ¿sí?, aun cuando la campaña del PAN se ha venido reenfocando más a promover el voto de las mujeres, ¿sí?, es decir, a convertir la campaña del PAN en una campaña eminentemente de género, en tanto que la abanderada es mujer, ¿sí?, López Obrador también ha ido, yo creo, creo que avanzando, ¿sí? Y estos movimientos que tú mencionabas de las redes sociales y todo esto, aparentemente se identifican más con la izquierda que con la derecha. Sí, y hay que llenar cómo los estudios de opinión, las encuestas, los sondeos, señalan que Peña Nieto tiene una ventaja aparentemente cómoda. Hay un segundo lugar en el que ya está destacando Andrés Manuel López Obrador. En el tercero ya se ubica con claridad Josefina Vázquez Mota. Sin embargo, esto es en aquel sector de los electores que ya tienen definido su voto. Estamos hablando que Peña Nieto tendría un tercio de la intención de voto ya definida. Sin embargo, hay que destacar que una quinta parte del electorado no ha definido su voto. Entonces, ahí habría que preguntarnos, ¿este voto indeciso todavía hacia dónde se va a definir? Y creo que movimientos como estos de los jóvenes universitarios a través de las redes sociales van a empujar ese voto no decidido todavía, o ese voto indeciso, lo van a empujar sin duda hacia un candidato. Y yo no creo que sea Josefina Vázquez Mota. Bueno, incluso hay que también tomar en cuenta el, ahora se dice, deslinde que el propio candidato del PRI hizo respecto del viejo PRI. Él acaba de declarar que en caso de ser electo candidato triunfador a la presidencia de la República, es decir, que en caso de que el PRI ganara y él en lo personal la presidencia de la República, no iba a apoyar al viejo PRI, que a mí me llamó mucho la atención, porque ¿a cuál PRI se estará refiriendo? ¿Al PRI de Ulises, el de Oaxaca, de Mario Marín, el de Puebla? Sí, pero a la vez también me parece contradictorio, porque ese PRI lo representa Beatriz Paredes también, ¿o no? ¿O resulta que Beatriz ya no pertenece a los antiguos priistas, sí, cuando que ella era la presidenta del PRI, cuando estos señores eran gobernadores, ¿no? Así es, y también podemos señalar a muchos casos, ¿no? El propio caso del estado de Coahuila, ¿es el PRI de Rubén Moreira? ¿O es el PRI de Humberto Moreira? ¿O es el mismo PRI? O les podemos decir al estado que tú quieras, ¿no? Al estado de Hidalgo, al estado de Querétaro. Sí, que el estado de San Luis Potosí. O de Guanajuato, o de Jalisco. En Guanajuato, gobierna el PAN. Pero fíjate que en Guanajuato y en Jalisco hay un fenómeno muy interesante, en el sentido de que están hasta el gorro del PAN. Las encuestas señalan que los candidatos priistas han avanzado bastante. Creo que en el caso de Jalisco ya la ventaja es irreversible. Eso es lo que dicen, que ya el PAN está en tercer lugar. Está borrado. Pero Guanajuato me parece muy importante. Por ejemplo, en León, que era una ciudad eminente panista, están tablas los candidatos del PAN y del PRI. Sí, yo diría que no hay nada escrito, ¿eh? Así es. Y en Guanajuato como estado, me parece que todavía está el volado en el aire. Bien, vamos a un corte y en un momento regresamos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Under my skin, I've got you deep in the heart of me. Bien, estamos de vuelta en el programa Estado de los Estados. Ya tenemos en la línea, desde la hermana República de Quintana Roo, a don Jorge González Durán. Don Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, don Joaquín, qué gusto saludarte, bien Abelardo. Querido Jorge, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bien, aquí en el calor. Aquí también hay bastante calor. ¿Y qué nos tiene de caluroso? Sí, pero la diferencia es la brisa del mar, ¿eh? Bueno, aquí tenemos la del Canal del Norte también. Aquí tenemos al Popo, la brisa del Popo. La brisa y el Ajusco. El Ajusco, y ahí hay camarón fresco también, no se les olvide. Así es. Pero ¿qué comentario nos tiene, don Jorge? Bueno, es que ahora aquí en el sureste del país, el gran tema es el de la irrupción de los jóvenes en el acontecer político nacional, porque aquí también se ha dado, hacía muchísimos años que los jóvenes de Cancún, de Chetumal, de Mérida, de Campeche, no salían a las calles a protestar, salían al jolgorio, salían en los carnavales, salían en las comparsas políticas y del carnaval, pero hacía mucho tiempo que no salían para hacer escuchar su voz, no a favor de un candidato, no a favor de un partido, pero sí en contra del actual estado de cosas que los tienen, según ellos dicen, a voz en cuello, a veces de manera destemplada, hasta cansados, hasta el hartazgo. Hablan, naturalmente esto no les gusta a muchos, porque son voces que de repente irrumpen en el aburrido panorama político electoral de estos días para pedir espacios en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, para echarnos en cara a veces a los periodistas que solo servimos a intereses sectarios, a los poderes fácticos de los gobiernos o de las grandes empresas, para decir que el panorama electoral o que el proceso electoral es una farsa a criterio de muchos de ellos, o que están cargados los datos de la política. Esto ha ocasionado que algunos compañeros periodistas en la radio, en la televisión, pues saquen las espadas, desenvainen ahí sus espadas contra los jóvenes, lo cual me parece preocupante y hasta indigno, diría yo. Porque estos jóvenes no están ni siquiera pidiendo el voto a favor de alguien, sí están protestando, muchas veces protestan contra el PRI, contra Peña Nieto, en ocasiones contra el PAN, pero también se han dado ocasiones en que descalifican a López Obrador. Yo creo que la gran lección de todo esto es que el actual sistema político no está a la medida de nuestro futuro, porque si no está a la medida de lo que demandan, de lo que quieren los jóvenes, pues no está para el futuro. Hay un hecho preocupante, aquí han salido cientos, no miles de jóvenes, pero son muchos más los que se suman a través de las redes sociales, y yo pienso que el sistema o el partido o los partidos que pierden a los jóvenes ya perdieron el futuro. No podemos tener futuro si no se, y no me atrevo a usar la palabra encauzar, pero no encuentro otra por ahora, la inquietud, el descontento que expresan estos jóvenes. Yo creo que sí, hay que darles algún cauce, no por los medios tradicionales, porque no son jóvenes que estén pidiendo regidurías, diputaciones plurinominales o cargos en la administración pública, sino que están expresando un descontento más profundo que el de luchar contra la desigualdad social o contra la exclusión. Están alzando la voz contra un sistema que todos hemos contribuido a construir y que ya no está a la medida de las exigencias de estos jóvenes, no digo de la sociedad en general, sino de estos jóvenes. Durante mucho tiempo, durante muchos años, los jóvenes fueron elementos de ornato, elementos decorativos y acaso clientela electoral a la que se les seducía ofreciéndoles cargos, ofreciéndoles posiciones en los partidos, en los congresos locales, e inclusive en el Congreso de la Unión se redujo la edad para acceder a ser diputado federal, senador de la República, pero esto ya no gusta en estas lejanas, geográficamente lejanas regiones de la patria. Hay algo que está surgiendo y yo no sé qué es. Yo no creo que las elecciones se ganen ciertamente en la calle, se ganan en las urnas, pero tampoco están pidiendo esto los jóvenes. Creo que es más preocupante y es más urgente atenderlos, porque no creo que vayan a influir de manera decisiva, si acaso de manera tangencial, en el resultado de las elecciones del 1 de julio. Pero están dispuestos, creo yo, a ganar algo más importante que las elecciones, a ganar el futuro. Y en esto, más que descalificarlos, más que lanzarles adjetivos, hay que tratar de aprender lo que estas voces quieren decir, porque a veces ni ellos mismos lo pueden expresar con claridad, pero ahí está la inconformidad, ahí están de repente reunidos, quiero pensar de manera espontánea, en un crucero, en una calle, haciendo escuchar su voz. Y ojalá que se les escuche, ojalá que lo sepamos escuchar y sobre todo entender lo que nos quieren decir, entender ese mensaje. Si no logramos hacerlo, quizá no tengamos futuro. Esto es, a mi juicio, lo más grave, y este es mi comentario de hoy, Joaquín Abelardo. Oiga, don Jorge, ¿usted realmente no cree que las manifestaciones abiertas, como las que ocurrieron ayer y antier y anteayer, de los jóvenes universitarios aquí en la capital de la República y en varias entidades de la República, ¿usted no cree que incida en el resultado de la elección del 1 de julio? Pero yo creo que van a incidir de manera, o sea, no van a tener mucha incidencia, porque son jóvenes que de cualquier manera ya definieron su voto, no lo están definiendo, y la influencia que pueden tener en muchos electores, yo creo que sí puede haber, pero no muchas de tal, o sea, eso es lo que yo pienso. Yo creo que no van a decidir el rumbo de las elecciones del 1 de julio, eso no lo creo. Fíjate. Pero hay algo todavía más importante, que es el futuro de México no solamente se decide el 1 de julio. Fíjate. ¿O ustedes creen que el futuro de México se decide el 1 de julio? No, estaba escuchando tu comentario y me llamó justamente la atención el planteamiento de que los jóvenes están protestando porque no están o están saliendo a la calle porque no están conformes con el sistema imperante, un sistema de partidos. Y justo tú utilizabas el verbo entender, y yo creo que yo pensaba en el verbo comprender, de comprensión del fenómeno de que los jóvenes se están manifestando, y puede haber lecturas que ahorita que lo mencionaba Joaquín, me parece que sería como la lectura lógica, sería partidizar, ¿sí? Volver como lucha electoral el planteamiento de los jóvenes, que no tiene que ver necesariamente con el asunto electoral. Eso ni... es degradarlo, es minimizarlo. Efectivamente. Pues es como, pues es decir, bueno, esto termina el 1 de julio, ¿no? Esta expresión de los jóvenes, me parece, ¿sí? También la comparten muchos adultos, ¿sí? Que no están conformes en que toda la actividad institucional se canalice a través de los partidos políticos solamente, es decir, que la política, que el desarrollo de la ciudadanía, que la organización social tenga que pasar a fuerza por los partidos políticos, porque así lo determinó el sistema político priista o panista, ¿sí? O perredista. O perredista, porque además los partidos están cooptados, están controlados por nomenclaturas que son ajenas a la sociedad y al sentir de los jóvenes. Son decisiones cupulares las que definen las candidaturas de los partidos, la dan en función de clientelas electorales, de compadrazgos, de socios, de amantes, de, en fin, de muchas cosas, ¿no? Menos traspasar esos cercos de esta nomenclatura es casi imposible. Y a mí me encantaría, sí, sé que es muy difícil porque los políticos son muy dados a ver las cosas de manera simplista, y me encantaría que hubiera algún político, algunos políticos que efectivamente intentaran comprender, no partidizar, sino comprender el significado de la participación juvenil o de la exigencia juvenil de manifestarse fuera de los cauces cauces tradicionales. Tomar la calle es salirse del cauce tradicional, protestar afuera del salón donde Enrique Peña Nieto daba su conferencia en la Ibero, es salirse del esquema tradicional. Eso es lo que me parece, tú lo apuntabas y lo asumo también como propio, ¿sí? Hay que comprender el fenómeno de la expresión juvenil, no nada más para ver si está a favor o en contra de cualquiera de los candidatos, ¿sí? El propio Carlos Fuentes había ya desacreditado, por supuesto, hay muchísimos jóvenes que tienen desacreditados de antemano a cualquiera de los candidatos que tenemos en peleando la presidencia de la República. Sí, son muy pequeños para las complejidades, para lo que el país requiere. Y yo creo que de alguna manera sí, sin hacer tabla rasa de todos, pero pues no puedo decir que fulano de tal es muy superior a los demás. Yo creo que sí son candidatos pues que no están a la altura de lo que el país requiere, exige, demanda, necesita, ¿no? Así es. No hay que quitarle valor a esto, hay que tratar de comprender. Eso es, más que entender, hay que comprender. Hay que comprender. El presidente Calderón dijo en el Caribe que ahí ven que hay un dato curioso, no son protestas contra mí, dijo, ¿no? No, es contra todo. No son contra el presidente en lo particular, ciertamente, ¿no? Pero es contra un sistema que, pues, que ya dio de sí, que ya dio lo que podía haber dado. Lo de sí. Así es. Y estos políticos, muchos de ellos son jóvenes. Por ejemplo, aquí tenemos de candidato al Niño Verde, un Niño Verde de 40 y tantos años, inmensamente rico, corrupto. Es una vergüenza que se le diga todavía Niño Verde. ¿Qué es eso, no? O sea, y lanza discursos como él asumiéndose como joven. Yo represento a los jóvenes. Yo digo que jóvenes se van a identificar con el Niño Verde, no, hombre. Es una vergüenza eso. Pero en fin, así están las cosas, pero hay que comprender, no hay que desgarrarse las vestiduras, sino que hay que hacer un esfuerzo para entender esas voces, ese mensaje que nos están dando los jóvenes. Efectivamente, mi querido Jorge. Sí, pues es un gusto saludarles. Igualmente, que sigas disfrutando de la brisa del mar. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, don Jorge. Disfrutaré a nombre de ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a un corte y regresamos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. Muy buenas tardes, estamos de regreso en su programa Estado de los Estados. Fíjate, Gerardo, que hoy hubo un acto y que me pareció muy interesante, en donde un exdirigente del PAN, uno de los estrategas que logró el triunfo, vamos a decirlo entre comillas, de Felipe Calderón en la elección de 2006, como es el señor Manuel Espino, hoy se reunió con Peña Nieto y le refrendó su voto personal y puso a disposición de su campaña su organización que se llama Movimiento Volver a Empezar. Allí en este acto, de por sí que pues, los panistas podrían considerarlo como un traidor a la causa, había otros dos personajes políticos interesantes, como lo son René Arce y Ramón Sosa Montes, que son personalidades que en algún tiempo se distinguieron como políticos de izquierda. Hicieron campañas, tuvieron candidaturas y ocuparon puestos bajo las siglas del PRD. Y ahora están en la campaña de Enrique Peña Nieto. ¿Qué te parece este tipo de personajes? Hay algunos señalamientos que dicen que el que un adversario o adversarios políticos participen contigo se llama conversión. Y y que el que un compañero o compañeros se vayan a la candidatura de frente se llama traición. Ya se veía venir no la adhesión, sino el rompimiento que se dio desde hace mucho tiempo de Manuel Espino con el presidente Calderón. Incluso, pues a Manuel Espino se le amenazó primero con expulsarlo del partido, después hubo una separación de facto del partido, después el propio Manuel Espino participó en algunos procesos internos y el hecho de que él ofrezca su voto personal a Enrique Peña Nieto, sí, pues revela una modestia de su parte porque pues él ha representado una corriente, si se quiere decir la corriente más tradicionalista del PAN, esa es la que Manuel Espino ha representado. Entonces, se va él y sí refleja una inconformidad de un grupo, porque no podemos pensar que una persona que fue presidente de un partido político y de un partido político de las dimensiones del PAN, de las tradiciones del PAN, como lo representó Manuel Espino, se vaya solo. Él seguramente cuando llegó a la presidencia del PAN, llegó apoyado por una importante corriente de panistas, ¿sí? Y ahora se va y seguramente muchos panistas pensarán en que, pues, ¿por qué se fue? ¿Se fue nada más porque el presidente no lo quiere? ¿O se fue porque hay algún tipo de defección dentro del PAN, de traición dentro del PAN? En fin, no es un asunto menor, me parece, ¿eh? Sí, me parece que al interior del partido, pues moverá, si no conciencias, sí, que algunas gentes decidan también dejar de participar. Eso pasa en cualquier partido político, no nada más en el PAN, no nada más con Manuel Espino. Acuérdate de cómo se gesta la corriente democratizadora del PRI, ¿sí? A partir de la salida de dos personas, Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, que abandonan el priismo. Y meses después aparece la corriente democratizadora y posteriormente surgió el Partido de la Revolución Democrática. Entonces ahí está la posición de Manuel Espino. Vamos a leer algunas llamadas que nos llegaron. Si quieres empezar, Abelardo. Pues bueno, la señora o la señorita Margarita González dice: señora Abelardo, o como se llame, le digo que Obrador ganó la elección en 2006. Infórmese, no nada más hable por hablar o seguro se lleva su chayote. Por otro lado, en el 88 el PAN fue quien encubrió las elecciones y que ganara Salinas. Otro más, como hace falta Lilia Arellano, el programa cambia mucho, es mucho mejor. Cuando está Lilia con ustedes es manipulado y tendencioso. Pues le agradecemos mucho su comentario a doña Margarita González. Sí, Alejandra Espinosa señala que en 2006 le robaron la presidencia a AMLO, hay que recordarlo, y les recomiendo el libro de José Antonio Crespo para que lo lean. El señor Antonio Ríos del Centro: señor Joaquín, pase nuestras llamadas y por favor hable de las marchas del domingo en apoyo de AMLO. ¿Dónde está Lilia Arellano? Hace mucha falta. Nosotros también así pensamos. Señora Mari Infante, saludos a Lilia Arellano, aunque no esté, y a todo el equipo que siempre escuchamos. Raúl Tapia del DF: ¿Para qué entrevistó Televisa a tres alumnos? Ya no se le cree nada a esa televisora. Si quieren votar por Peña, que lo piensen bien, ya que si llega a presidente lo tendrían que pensionar durante 40 años. Silvia Hernández de Miguel Hidalgo está denunciando que en Ojo de Agua, en el Estado de México, el PRI está ofreciendo 700 pesos a cada persona y si llevan una persona extra les ofrecen 1,000 pesos para que apoyen a Peña Nieto. Hoy tienen porque hay linda su ausencia. Lamenta la ausencia del día también aquí. Berta Mercado: invitación a un taller de reflexión sobre el cambio verdadero que dará el psicólogo José García en el auditorio del Parque de la Colonia Postal, el sábado 26 de mayo a las 11:30 en Andalucía y Unión Postal, en el metro Villa de Cortés. Roberto Camacho de Tultepec Dice, no todos los jóvenes se prestan a la manipulación del peje, pero hay algunos que se sienten indignados y son los que se prestan como carne de cañón para sus fines violentos. Dice eso Roberto Camacho de Tultepec. El señor Rubén Pinto, si los perredistas quieren ganar posiciones, tienen que salir a votar, no alborotar. Señora Rosa María, qué aburrido está el programa con esos dos señores, que falta Celilla. ¿Cuándo regresa? Pues yo espero que no regrese, sino que vuelva. Dicen que no se regresa nada, ¿no? Estará aquí con nosotros el próximo lunes. Espero que sin falta. Sí, y mañana estará don Jorge Saldaña. Y esperemos que doña Lilia también. También podamos hacer enlace con doña Lilia mañana. Bien, queridas, ya se nos acabó el tiempo. El señor productor Norberto Bautista nos está señalando que ya se terminó el tiempo. Así es que muchas gracias, agradezco en la producción a Saúl Peña, Norberto Bautista, en la dirección de información a la agencia Cuadratín, y su servidor Joaquín Reséndiz. En los controles está el joven Jul, Juan Carlos Pineda, en el soporte técnico el ingeniero Gilberto García, el asistente de producción, y en los teléfonos están César Villafranca y Alfredo Villavicencio. Su servidor Joaquín Reséndiz se despide, les desea muy buen provecho y hasta mañana. Señora Abelardo. Buenas tardes, Abelardo Martín les da las gracias. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality. Wake up to